going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Sol CBZ, como siempre su anfitrión en este podcast, donde hablo de muchos temas en un corto periodo de tiempo. Les doy la bienvenida, les doy también un afectuoso saludo de Año Nuevo, que ya estamos en el 2018 y que pues el resto del 2017 y lo que va del 2018, pues ya me había tardado en sacar algo. El último podcast haciendo el de Matt Langell, pues ya no había sacado nada nuevo. Así que empecemos con este, que es el Poco Común número 23. Y pues este episodio está un poco así que vago el tema, porque de hecho lo voy a titular antes, entonces y después. ¿Por qué esos nombres? Porque este podcast o este episodio va a ser sobre pues un poco un comparativo de cómo fueron las cosas evolucionando entre lo que fue mediados, principios de los noventas, la transición que hubo entre el 1999-2001, y lo que fue ya después, ya por ahí de un poco avanzado en el 2000. ¿Por qué abarco ese específico periodo de tiempo? Porque fue cuando pues se introdujo lo que fue el internet ya masivamente en nuestras casas. De estar acostumbrados a no tener ninguna intercomunicación, interconexión tipo internet, a tener las primeras versiones de lo que era el internet casero, a lo que ya después pues se enfiló a lo que iba a ser pues ya el internet como lo conocemos actualmente. Entonces hay muchas cosas que cambiaron en ese inter, y además de que incluso los medios, por ejemplo las series de televisión, las series animadas, todo eso fueron cambiando también un tanto el formato. Y aparte pues el cambio de consolas, el cambio de consolas, de las generaciones de consolas de videojuegos, de aquellas tradicionales que habían sido las de 8 o 16 bits, que eran de cartuchos, que tenían sus limitaciones técnicas en cuanto a sonido, gráficos y formato de juego, a lo que ya después pasó pues con la introducción de los medios ópticos como el CD, el DVD y pues otros medios de almacenamiento más grande. Así que pues es esto lo que varias de las cosas que marcaron estos cambios. Y pues empecemos primero con lo que fue por ejemplo el acceso a la información en cuanto a videojuegos. Por ejemplo, a principios de los noventas pues apenas había un incipiente flujo de información sobre videojuegos en prensa escrita, que pues en ese entonces prensa escrita pues era la tradicional prensa donde ibas a comprar tu revista a los puestos de revistas, pero obviamente impresa físicamente. Pero la bronca ahí era pues que si salía una noticia nueva pues tenías que esperarte hasta el número del próximo mes para ver si cubrían esa noticia, porque a lo mejor pasaba la noticia pero no les interesaba la publicación y pues ni te enterabas. Y pues aparte, específicamente en el caso de México, pues apenas empezaban las publicaciones sobre videojuegos, sobre todo con la Club Nintendo, que fue pues prácticamente la única publicada a nivel nacional, a nivel local también, sobre videojuegos. Y siendo pues específicamente de Nintendo, pues no hablaba de otros tipos de videojuegos, de otros formatos de videojuegos, no hablaba de arcades, no hablaba de muchas de las consolas que ya existían y que ya estaban compitiendo en el mercado de Estados Unidos y que un poquito y a cuentagotas nos llegaban acá en México, pero que de alguna manera nos hubiera gustado recibir esa información. Y pues solo aquellos que teníamos la capacidad, el recurso que nos dieran nuestros padres para comprar, pues comprábamos las revistas extranjeras que venían de importación y que vendían por ejemplo en el Sambors, que es el lugar pues ya de costumbre donde uno compra revistas importadas precisamente. Y pues ahí me acuerdo que yo empecé a comprarla por ahí de, ¿qué sería? del 93 más o menos, empecé a comprar las Electronic Gaming Monthly. De hecho fue cuando salieron las ediciones más chonchas de esa revista de la EGM o Electronic Gaming Monthly, que es muy diferente a la versión que conocimos en México. Me acuerdo que el número que compré creo que llegaba casi a las 200 páginas, nada más para que vean, aunque obviamente teníamos un chorro de publicidad, pero aún así era emocionante ver simplemente los anuncios de todos los videojuegos y todas las consolas que existían allá, porque pues nosotros, si nada más te basabas en la información que recibías localmente, pues te enterabas que nada más había el NES o el Family, el Super Nintendo, y así muy así que las veías en las tiendas exclusivas, el Master System y el Genesis. De ahí en fuera pues no veías muchas variantes de videojuegos. Bueno, y aparte el viejo Atari, que ya pues ya era una reliquia ya para ese entonces. Yo cuando empecé a leer esa revista, pues me enteré de toda la bola de consolas que ya había en Estados Unidos, y sobre todo en esa época ya hacia el 93-94, donde pues empezaban a salir ya las consolas que pues le entraban también al mercado de otras compañías. Por ejemplo, ya estaba el Master System, ya estaba el NES, Nintendo, Super Nintendo, Genesis, que ahí le daba más cobertura a esas. Pero aparte, me enteraba que por ejemplo había una consola portátil de Atari, la Lynx, también que ya había lanzado el Game Gear, por cierto, también el Game Boy, que ya había salido acá también, pero pues obviamente nada más era la única portátil que conocíamos. Y aparte de que ya algunos ya le entraban al formato de CD, el Sega con su Sega CD o Mega CD, Philips con su CDI, que primero fue un super anuncio y todo eso, y después con los juegos bastante raros que salieron parece, y luego que Electronic Arts y con los de Real, con los de Tridio, que sacaron el Tridio precisamente, que lo licenciaron para que lo publicaran otras compañías de electrónicos, que era Sanyo, Goldstar y no me acuerdo cuál era la otra. El chiste es que sacaron tres marcas diferentes sus versiones de 3DO, y pues también aquí que presumían pues sus gráficos aquí impresionantes y todo el relajo, el full motion video, que era lo pues con lo que presumían en los CDs, el que tuvieras ya video completo en tu videojuego, algo que pues en ese entonces no era posible en un cartucho, aunque claro, ya veríamos que no solo de full motion video vive los videojuegos. Y pues esto pues nos impresionaba mucho, y a mí me emocionaba mucho ver todo eso y al menos conocer, al menos ver imágenes. Y luego aparte que te presentaban un poco, una miradita, unas imágenes por ahí sueltas de lo que había en Japón, WonderSwan, y también los juegos que salían en Japón, que yo siendo fan de anime pues veía secuencias completas de anime y zetas en los videojuegos de allá, que eso me emocionaba mucho y añoraba poder ver juegos así. Pues en nuestro continente, claro, de esos llegaron muy poco. De hecho, si no es porque en la Club Nintendo veo el anuncio del lanzamiento de lo que según iba a ser el CD de Super Nintendo, y que mencionaban el juego de Super Balis 4. Entonces cuando lo vi ahí en los puestecillos de Fayuca, pues sí compré ese juego, Super Balis 4, nada más por ver una secuencia de animación ahí bien cortita en el juego, una secuencia de anime. Bueno, esto un poco de lo que era pues las publicaciones tradicionales. ¿Qué otras cosas también cambiaron? o evolución. Bueno, después de esta época, pues ya brincamos a lo que era principios de los finales de los noventas, cuando ya estaban las consolas, creo que era quinta generación o cuarta, ya no me acuerdo, ya de las de CD, el PlayStation, el Saturn, el Jaguar, pues que se estaban lanzando y que de alguna manera, pues ya te estabas empezando a acostumbrarte al formato de CD, ya todo lo que se podía hacer, cuando ya los juegos ya empezaban a ser convertidos todos a 3D, algunos se veían muy bien, algunos se veían bien chafitas, todos cuadradotes, y también te metían pues las típicas secuencias de animación, al menos en el intro del juego, y pues aquí ya pues ya teníamos internet algunos porque no todavía por la cobertura del servicio telefónico y de la tecnología y por el costo también, pues no tanta gente tenía internet, pero ya al menos ya podías ir al menos a un café de internet y conectarte por unos minutos o unas horas. De ahí era donde ya veías páginas incipientes que hablaban de videojuegos. RPG Gamer, por ejemplo. RP Gamer, me acuerdo que se llamaba esa página, que todavía existe por ahí. Y muchas otras, que donde ya obtenías información pues más actualizada y más corriente y específica de los videojuegos que tú querías saber. Incluso podrías saber sobre juegos de arcade, que muchas veces muchas de las revistas no mencionaban al respecto. Ahí nació la GameFAQs, por ejemplo, y muchas otras páginas que tanto hacían fans como también pues creaban algunos sitios de revistas que ya existían y algunas publicaciones o revistas ya en formato electrónico que creaban su propia página. Entonces ahí pues ya ibas ahí sacando mucha información sobre videojuegos, incluso los trucos, guías, cosas así, que pues antes, pues si no lo publicaban en tu revista, pues ahí te quedabas atorado con tu juego. Y pues ya aquí ya, entre fans, podíamos compartirnos información, que era lo padre. Y aparte, pues ya en ese entonces, ya empezaban los emuladores a popularizarse, los de las consolas anteriores, sobre todo del NES, del Atari, del Super Nintendo, que era pues ya lo más avanzado, y un poco de arcade, que pues en ese entonces para la capacidad que tenían las computadoras, pues, sí podían emular a muchos de los arcades, aunque no los más actuales, los que eran en 3D, les costaba mucho trabajo a las computadoras de ese entonces emular pues arcades de 3D, precisamente porque era una tecnología muy especializada y apenas iba en desarrollo en las computadoras, pues las tarjetas de video, las Voodoo y todas esas, las aceleradas en 3D, de hecho eran, porque no eran tarjetas de video, sino que tenías tarjeta de video y aparte la aceleradora de gráficos, ya eventualmente las fueron introduciendo. Aparte pues en este entonces apenas empezaban a ver por lo mismo mercado para controles de computadoras, simplemente no, los pocos que podías conseguir eran de desarrollos pequeños y controles muy feitos que a veces funcionaban, a veces no. De hecho ya eventualmente pues pasamos ya a lo que es los ya a principios de los 2000, donde ya pues ya iban las siguientes consolas de formatos de disco, las de DVD, el Dreamcast, el PlayStation 2, el Xbox, que ya entraba, y pues ya también todos los videojuegos en computadora pues ya en 3D y en CD, que todavía en los 90s había muchos en floppy, y ya empezaban a meter los CDs, pero todavía no eran todos los videojuegos los que los sacaban en CD. Y pues ya aquí ya juegos con gráficos un tanto más definidos ya era cierto estándar que tu computadora que comprabas de escritorio, pues ya tuviera una tarjeta de videos que al menos ya podía empezar a hacer a muy baja capacidad, pero ya podía hacer gráficos en 3D. Obviamente tenías que comprar una tarjeta específica de video más poderosa para ya poder jugar juegos ya bien en 3D. Y pues de aquí ya empezamos ya a tener lo que eran en primera los adaptadores de controles de PlayStation, sobre todo para computadora, que ya pues ya había el puerto USB y pues ya tenías adaptadores de o también para puerto paralelo de para controles de para salida o entrada de control de PlayStation. Entonces ahí te ya podías empezar a usar tu control de PlayStation para jugar en la computadora. Más aparte, ya algunas marcas ya más conocidas empezaron a sacar sus controles pues para videojuegos ya más específico para pues ya para juegos tipo de consola o tipo arcade. Así, por ejemplo, tenemos de los Genius, de los Logitech, y también pues empezaba la marca Actec, que pues es una de las marcas baratitas en cuanto a accesorios para videojuegos en computadora. De hecho, de esa marca recuerdo haber comprado, y creo que todavía por ahí tengo, una palanca de arcade que me salió muy barata y que era para puerto USB y para puerto de PlayStation 2. Y pues ya, o sea, ya podías tener un poco más, ya pues lo que era la experiencia más real de lo que era el arcade. Y más que nada, pues ya habiendo pasado la era del arcade, que ya pues ya la mayoría jugamos en consolas caseras, o al menos iban a locales a rentar por un tiempo una consola de videojuegos. Pero bueno, esto es un tanto lo que es en cuanto a videojuegos y la información y la adaptación y todo eso. Hagamos una pausa, vamos a algo de música y seguimos con otro aspecto. 「しょうもない歯にくっつき」 Y bueno, al parecer, a lo mejor no voy a poder cubrir todos los aspectos, pero bueno, vamos a cubrir los aspectos más ñoños y los que estaba más clavado yo en cuanto a estas épocas. Y bueno, continuando entonces con este antes, entonces y después, pues ahora veamos sobre cómo era el entorno en cuanto a la afición del anime y cómics. A principios, mediados de los 90s, como que empezaban a difundirse y a ser conocidos lo que eran los cómics y un poco menos el anime, los cómics norteamericanos y el anime. Los cómics de alguna manera ya tenían presencia desde hace tiempo en los puestos de revistas editoriales mexicanas que adaptaban algunos de los títulos de cómics norteamericanos acá al mercado mexicano. La editorial Novaro, y de hecho de ahí nació la editorial Viz, que ya después duraría toda esta época muy exitosa. Pero bueno, en esta época pues sacaba más que nada los cómics, pues se podría decir que más famosos, lo que era Spider-Man, Superman, Batman, un poco de otros superhéroes, pero más que nada sobre esos superhéroes. También otros, pues de origen más latinoamericano, los de Capulina, Condorito, y otros por ahí. Pero bueno, esto fue en los 80, ya cuando los 90, pues resulta que pues ya empezaron a haber grupos de aficionados que empezaron a pues hacer negocio con los cómics. Como pues ellos eran personas que iban o tenían acceso a poder ir seguido a Estados Unidos, entonces muchos de ellos lo que empezaron es hacer una red de comercio, así que un tanto subterránea de cómics. Iban a Estados Unidos cada semana, más o menos, o tenían algún contacto que iba cada semana a Estados Unidos, compraba los cómics de esa semana, cómics norteamericanos, y pues los vendían en sus puestecillos o en sus locales ahí de bazar. Ahí empezaban a vender cómics originales o sea, en inglés y todo, relajo. Entonces es como muchos pues empezaron a conocer ya las publicaciones originales de cómics de superhéroes y de otro tipo de cómics también. Y así fue que se empezó a dar a conocer otras editoriales que no fuera Marvel, DC y otros superhéroes, más allá de lo que era pues los clásicos. Y más que nada, aparte de esto, pues empezaban a difundirse los superhéroes en los medios ya más masivos, sobre todo con el lanzamiento de la película de Batman en 1989, que tuvo nota gran notoriedad y que le dio cierto espacio pues a los superhéroes en este medio, ya un espacio más serio y más establecido. De aquí pues vieron poco a poco más la posibilidad o pues sí, la ventaja de mantener algo de este producto pues en los medios. Aparte, pues en cuanto a anime, pues ya en Latinoamérica ya tenía cierto espacio, como que sí, empezó a ser mucho más, o siempre ha sido popular en el mercado latinoamericano el anime, como que es más conocido que en el mercado, ¿no?, de Estados Unidos, Canadá. De hecho, ahí tenemos más semejanza con el mercado de Europa, que ellos pues también desde los 80s y antes ya han consumido anime. Igual nosotros, así más o menos, consumimos la misma cantidad de anime. Incluso traían algunas de las muchas series que también llegan a Europa, sobre todo las de War Masterpiece Theater, la de la familia Robinson, Perine, ¿cuál otra? La de Peter Pan, la de Tom Sawyer. Más aparte otras, pues más de acción o más de otro tipo de aventura. Minky Momo, Talaver, ¿cuál otro? Ahí se me está ahorita trabando. Macros, Robotech, Voltron y todas esas, Mazinger también. Pues sí, o sea, de alguna manera siempre hubo un flujo de anime, siempre hubo un espacio para ver algo de anime en la televisión mexicana, aunque obviamente no lo presentaban como anime, sino como otra caricatura más entre todas las que metían de Estados Unidos. Y pues de aquí brincamos a lo que son, y a principios de los 90s, también con la venida de todo esto del mercado que se empezó a generar de cómics importados, que estos puestecillos que así empezaron ya a tener tiendas establecidas y ya de buen tamaño, que ya de forma un tanto más formal empezaban a importar cómics de Estados Unidos. Y con los cómics de Estados Unidos, pues también entraron en esas tiendas de cómics allá en Estados Unidos, pues un tanto el anime. Y ese anime también pasó con esas tiendas de cómics. Y empezamos a ver, pues también en esas tiendas de cómics, cómo venían también videocassettes VHS de las pocas series de anime que ya empezaban a traducir en Estados Unidos. Compañías como Central Park Media, Viz Video, o Viz Communications, ¿cuál otra? US Manga Corps, Extreme Line, Pictures, que se adoró muy poquito, y el renacimiento de AD Vision, que después fue ADB, pues empezaron a traer cada vez poco a poco más anime y también unos que otros manga traducidos y en un formato pues más al estilo de cómic americano, en donde te publican un episodio al mes, que pues ese era bien poquito, pero bueno, eso era lo del principio. O sea, no era como ahora que pues se traen el tankubon, que ya es un tomo completo con varios capítulos cada mes. No, antes era mucho menos lo que te traían. Y además los VHS pues eran o películas o OVAs, o sea, series que nada más eran exclusivas de OVA, o si era alguna serie de televisión te traían dos o tres capítulos por VHS, nada más. Y eso te lo sacaban, si bien te iba, una vez al mes, si no, sacaban un videocassette cada dos, tres meses. O sea, era bien difícil. Y pues acá, aparte, pues obviamente, como no sabemos de ilegalidad o de informalidad, pues empezaron a hacer copias de todo ese material en VHS ahí mal grabados, de todos esos material que salía exclusivamente en video en Estados Unidos. Y pues pasamos a mediados de los 90s, donde ya pues ya las puestecillos y las pequeñas tienditas ya eran tiendas establecidas y empezaron a tener tanta presencia que ya empezaron las convenciones de cómics y manga, así como en un apartado ahí, en un rinconcito, porque en ese entonces era más la convención de cómics y el espacio de anime y manga, no como ahora que pues ahí las especifica la convención de cómics, la convención de anime y manga o de cultura japonesa o oriental. Entonces pues era todo eso revuelto y pues era donde luego conseguías productos exclusivos en esas convenciones, que la figurita, que el soundtrack, que luego ni siquiera era soundtrack traídos de Japón sino de China, de la marca SM o Sunmei, que se veían como originales, y así, y pues ya había un flujo como que más constante de series de anime, sobre todo de OVAs y películas. Había muy pocas series de televisión que adaptaban a videocassette, por aquello de que, pues, para sacar una temporada completa de anime, pues, de televisión, está, sí es una inversión fuerte. Y falta que pegue para que les resulte redituable a las compañías sacar toda una serie de televisión. Pero sin embargo, pues, sí lograron empezar a traer series de televisión completas, como Slayers, por ejemplo. Y aparte, en televisión, con la entrada ya de la competencia entre Televisa y ya lo que era la nueva televisora TV Azteca, pues metieron más fuerte el anime. Ya hubo más presencia fuerte del anime. Empezó Dragon Ball, y luego Dragon Ball Z, Sailor Moon, Saint Seiya, Senki, Dragon Quest, Las Aventuras de Fly, ¿cuáles otras? Samurai Warriors, y muchas, muchas otras series de anime que empezaron a salir. Las Guerreras Mágicas, Cardcaptor Sakura, un montón de series que trajeron a la televisión mexicana y que cada año iban estreno. O sea, como que ya había un espacio especial para el anime en la televisión mexicana. Aunque claro, hubo muchos detractores que, pues, aquellos grupos moralistas y todo eso, puritanos, que criticaban el tipo de historias, el contenido cómico y todo eso que tenían las series de anime, porque, pues, las series de anime son menos recatadas, o sea, como que no tienen las mismas restricciones, sobre todo en esa época, en cuanto a presentar violencia, desnudos y cosas así. Entonces, pues eso les causó mucho ruido a mucha gente, y pues ahí también hubo una pugna que, después de ciertos años, pues empezó a bajar la transmisión de series de anime en televisión mexicana, por aquello de todo el estigma y toda la oposición que hubo en contra del anime. Y pues de aquí, pues ya, como dije, tanto tenías tus series dobladas en inglés, en VHS. Si eras muy afortunado y conocías a alguien, podías conseguir alguna grabación de televisión japonesa con anuncios y todo, de alguna serie, de algunos episodios sueltos de alguna serie de anime. O incluso, si conocías a un buen contacto, podías conocer lo que eran los primeros fansubs en VHS. O sea, alguien que tenía una máquina subtituladora allá en Estados Unidos, hacía subtítulos en inglés, los montaba a un video original importado de Japón, y sacaba su videocassette ya dando una copia ya con subtítulos, y ese se empezaba a distribuir. Y si conocías a alguien así, llegabas a ver series con los primeros fansubs. Ya después, pues pasamos a lo que es ya principios de los 2000, y pues ya aquí pues ya entraba la tecnología ya en las computadoras, o sea, porque de por sí ya en los 90 ya había CDs y todo eso, pero tenías que comprarlos ya hechos. Ya hasta finales de los 90 se empezaron ya a popularizar lo que eran los quemadores de CDs. Entonces ya era fácil que cualquiera pudiera hacer copias de cualquier material que estuviera en CD. Entonces, pues ya, y con el acceso ya más masivo de internet, pues ya lo que son cómics, videojuegos, anime, pues se podían descargar por anime, al menos la música. Y por ejemplo, ya había los primeros streamings en internet, lo que era el Real Video, que fue el primer servicio de streaming de video, que, o sea, tú descargabas el software, el programa de Real Media, y lo instalabas y podías ver en algunas páginas la aplicación que insertaban en la página de Reel Media y podías ver ahí videos de muy baja resolución. O sea, era un cuadrito de video que podías ver. Pero bueno, o sea, ya veías anime, episodios completos en internet y ya con subtítulos y ya, no sé, a unos meses de diferencia de cuando se estrenaban las series. O sea, ya estabas casi al corriente con lo que había en Japón. O sea, ya te sentías, uy, bien realizado. Y pues los que tenían una conexión más poderosa, pues se metía más a fondo a internet y había ciertos servidores que algunos aficionados montaban y ahí distribuían series de anime ya de mayor calidad y bien subtituladas. Ya era cuando ya se empezaban a ser famosos y a popularizar y a masificar los fansubs. Sí, había un chorro de grupos de fansub que pues sacaban ya las series de anime subtituladas a las semanas o meses de que había salido. Sí, porque no era tan rápido como ya ahora es, que ya prácticamente tiene los subtítulos, no sé, a las horas de que salió el episodio de la serie o la película o qué sé yo. Y ni digamos del streaming, que ahora ya hay Crunchyroll, Netflix y etcétera. No, en ese entonces, pues como les dije, más había Reel Media. YouTube todavía ni existía, de hecho ni Google existía. O si existía apenas, alguien lo mencionaba. Y bueno, aquí, pues ya en primera ya había un montón de tiendas de cómics que prácticamente por toda la ciudad y en varios estados del país ya había o ya tenían sus tiendas de cómic. Algunos bien abusivos que sí cobraban muy caro los cómics importados, pero al menos ya había un flujo constante de títulos de cómic americano, así tal cual venían de Estados Unidos. Más aparte, pues ya editoriales locales ya empezaban a tomar ya títulos de cómic americano, ya hacía adaptaciones para el mercado mexicano. Viz, que creció mucho y que se metió también al manga. Televisa ya también le estaba entrando a los cómics. Y Warner, con eso de que había adquirido DC, pues ya también empezó pues a distribuir por su cuenta algunos de los títulos de DC. Entonces, de alguna manera, como que empezó ya a ser más accesible los cómics, al menos incluso en puestos de revistas. Y en cuanto al anime, como dije, pues ya podías encontrar páginas donde, aparte de las imágenes que ya conseguías en los 90s, ya podías conseguir episodios completos de anime. Pero muchos, como tenías conexión lenta, pues era todo un logro que pudieras descargar un episodio de anime. O sea, no, no manches. Y pues ahí sí, sí nos costaba. Y pues, ¿cuál era la alternativa? Que íbamos a los bazares de Ñoños, donde vendían videojuegos, vendían cómics y también vendían anime. ¿Cómo? ¿En qué formato? Pues te quemaban el disco de CD. Ahí hasta te lo vendían con con su portada de la serie. Entonces ibas comprando cada cierto tiempo o incluso cada semana nuevos episodios de tu serie de anime. Y entonces era como ya conseguías en CDs, no sé, de 4 o de 5 episodios por CD, de alguna serie de televisión de anime. Y pues hacías tu conexión de series de anime quemadas en disco. Y así pues las veías en la computadora. Ya eso fue lo que eventualmente se convirtió ya con la introducción de los quemadores de DVD, pues ya es lo que ahora venden como discos de DVD de anime. Pero originalmente los vendían nada más para computadora. O si bien te iba en VCD, que era el formato de CD, de video. Y pues así es como conseguíamos anime en ese entonces, a principios de los 2000. Y era, pues ya, ya te sentías realizado porque ya no conseguías la calidad baja o la copia de quién sabe qué generación del episodio de anime, sino ya se veía prácticamente la calidad original. Claro, calidad original. Que en ese entonces, pues, la resolución de video no era tan alta como ahora manejamos el HD y todo eso. Pero bueno, o sea, nada más para que se den una idea de cómo era conseguir anime en ese entonces. Y pues aparte ya conseguías en MP3 ya los soundtracks, que pues ya era todo un logro y todo, te sentías bien satisfecho con tu colección de canciones de anime ya en tu computadora. Y que dio también pie con el Napster, pues a que después se popularizaran los reproductores de MP3, gracias a que mucha gente empezamos a tener música en formato de MP3 en nuestras computadoras. Pero bueno, esto es así que tema para otro programa, y un poco de lo que fue pues conseguir videojuegos y conseguir anime en estas épocas, en estos periodos, en estas sí épocas que viví y que a lo mejor algunos sí recuerden, pero que sí era todo un show. Y era, me cae, para muchos aficionados dedicados, que ya somos ahorita los viejos, que ya conocemos más sobre anime, sobre videojuegos, sobre cómics, y por más que nada por todo el tiempo y por la dedicación que le dimos a todo esto. Así que este fue el episodio 23 de Poco Común. Yo soy José Z y espero que hayan disfrutado este episodio, y pues nos estamos viendo hasta la siguiente emisión. Cuídense y nos vemos.